Esta construcción, señalada hoy como la Caballeriza, fue parte del núcleo fundacional de Barrio Observatorio, y quienes vivieron en este predio se cuentan entre los primeros habitantes de la zona. Cuando esta caballeriza se construyó, el paisaje era muy diferente. El lugar se llamaba Los Altos, era árido y lleno de profundas barrancas. Ubicado en altura, desde este terreno, se podía apreciar la ciudad y ver cómo dominaban el paisaje las cúpulas y torres de sus numerosas iglesias. La caballeriza es la construcción más antigua que se conserva en el predio, levantada a fines del siglo XIX. El resto de los edificios que la acompañaron, como la casa del director y la sede original del observatorio, fueron demolidos en el siglo XX debido a su precario estado. La caballeriza es la construcción más antigua que se conserva en el predio, levantada a fines del siglo XIX. El resto de los edificios que la acompañaron, como la casa del director y la sede original del observatorio, fueron demolidos en el siglo XX debido a su precario estado. Al lomo de su caballo, Benjamin Gould, el primer director de esta institución, recorría las barrancas buscando el lugar ideal para construir el observatorio astronómico. Tal como escribió en una carta dirigida a Sarmiento, fechada el 26 de febrero de 1871, Gould estaba agradecido por las bondades del animal que montaba, que había pertenecido al caudillo riojano Chacho Peñalosa. La gente de Córdoba es muy bondadosa. Las cercanías son encantadoras. Tengo un caballo, anteriormente propiedad de su antiguo amigo el Chacho, y hago diariamente excursiones en alguna dirección, volviendo con grandes cantidades de botín floral. El Observatorio Nacional, inaugurado el 24 de octubre de 1871, tuvo una gran influencia a nivel local, al punto que Los Altos más tarde pasaron a llamarse Los Altos del Observatorio y posteriormente simplemente Barrio Observatorio. Caminando hacia la montura del telescopio Perrin, encontrarán su trayecto al costado del camino las palmeras centenarias. Cruzando esas palmeras y detrás del actual edificio del observatorio, estaba situada la casa de los directores. Por esa razón, caminar entre esta vegetación era un recorrido cotidiano para el primer director, Benjamin Gould, y sus ayudantes. Entre estos árboles tuvo lugar el avistaje de un cometa, en el atardecer del 25 de mayo de 1881. Walter Davis, ayudante segundo de Gould, divisó esa tarde una extraña estrella que bajaba en el horizonte occidental y se determinó que era un cometa. Esa noche no pudieron observarlo con el telescopio Gran Ecuatorial, por lo que Davis fijó su posición con un anteojo y la carta número 3 del Atlas de la Uranometría Argentina. Este atlas es una catalogación de la posición y brillo de las estrellas visibles a ojo desnudo y fue la primera publicación realizada por el observatorio. El trabajo de Davis con la uranometría para determinar la posición del cometa llamado 1881-3 fue la primera utilización científica de este atlas. Si continúa el camino, encontrará la montura del telescopio de Perrin, a escasos metros del ingreso sur al predio. Montura del telescopio Perrin. Esta montura pertenece al Gran Reflector, el primer telescopio íntegramente diseñado y construido en la Argentina y utilizado con éxito. El espejo fue tallado en los talleres del observatorio y su puesta en marcha permitió el inicio de los estudios astrofísicos. Esta especialidad de la astronomía estudia la composición química y leyes físicas de los objetos en el cielo, y los estudios realizados por este observatorio se destacaron a lo largo de todo el siglo XX. Hasta ese momento, las investigaciones eran astrométricas, es decir, sobre medición y movimiento de los objetos celestes. El Gran Reflector fue ideado por el tercer director, Charles Dillon Perrin, y fue utilizado para estudiar objetos nebulosos. A partir de 1918, se inició un extenso programa de estudio que incluía cúmulos estelares, nebulosas y galaxias. En sus comienzos, el Gran Reflector se instaló en la cúpula este del edificio. Luego, en 1930, se trasladó a la cúpula grande de la nueva sede, donde continuó en funciones hasta la década del 70, cuando fue trasladado al Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en Leoncito, provincia de San Juan. Solo quedó en la cúpula, la que está sobre la puerta de ingreso al observatorio, esta montura, que fue recuperada y puesta en valor en 2016. El telescopio volvió a Córdoba en 2015 y se instaló en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, complejo proyectado por Perrin durante su gestión. Siguiendo el recorrido hacia las rejas centenarias, en la puerta de ingreso sobre calle La Prida, podrá ver en el camino al costado lindante con la Oficina Meteorológica Nacional, un monolito que marca el paso del meridiano de Córdoba. Línea imaginaria que sirvió de referencia nacional para establecer la hora oficial, unificada a partir del 1 de noviembre de 1894. Cuando se inauguró este observatorio, en Argentina existía una verdadera anarquía horaria. Era común que los pasajeros perdieran sus trenes o vapores, ya que cada línea utilizaba una hora distinta, mientras que con el telégrafo se daban situaciones insólitas. A veces la hora de recepción de un mensaje era anterior a la de su emisión. A partir de una ley, el observatorio fue el encargado de brindar la hora oficial y transmitirla a todo el país. Así Argentina se convirtió en el primer estado de América del Sur en establecer una hora única para todo su territorio. Cuando el 1 de mayo de 1920 se adoptó como meridiano de referencia el de Greenwich, los relojes debieron ser adelantados 16 minutos y 48.2 segundos, diferencia entre la hora media de Córdoba y la nueva. Rejas centenarias. Las rejas se instalaron en las puertas de ingreso al Observatorio Astronómico, entonces denominado Observatorio Nacional Argentino, a principios del siglo XX, y reemplazaron las viejas puertas de madera porque estaban más de acuerdo con la dignidad de un observatorio nacional. Se estima que fueron instaladas para la época del centenario de la nación. En estos años, este predio empezaba muy lentamente a conectarse con el resto de la ciudad. A principios de 1900 se inició el loteo de los terrenos de la zona y a mediados del siglo XX el barrio pudo consolidarse e integrarse al resto de la trama urbana. En octubre de 1935 se anunciaba la apertura de un tramo de calle La Prida que unió el barrio al centro de la ciudad y recién en 1953 y 1954 se nivelaron y abrieron las calles circundantes al predio del observatorio. Si continúa hacia la sede del observatorio, encontrará la montura del telescopio Perrin y luego la caballeriza.